Buenas noches, compañeros y compañeras. Pues nosotros somos de Pueblos Unidos, pero pues al mismo tiempo mencionar que venimos, bueno, también pertenecemos al estado de Puebla y estamos en Juan Cebonilla. Bueno, pues vamos a compartir algo similar. Sabemos que sufrimos todos como hermanos, hermanas y todo lo que vivimos contra el capitalismo y contra este extractivismo. Mencionar que en Juan Cebonilla y hermanos cercanos a este municipio, por el extractivismo y por el sistema capitalista, nos amenazaron de torres de alta tensión en nuestro territorio, en el cual el pueblo organizado pudo parar este proyecto, ¿no? También decir que en estos mismos años y en el recorrido de la lucha surgió el PIM, que es el proyecto Integral Morelos, donde en este caminar se inicia pues en Huesca esta termoeléctrica y pasa por el estado de Morelos y por el estado de Puebla y Tlaxcala. Y pues en este caminar, en esta lucha en la que vamos todos como hermanos y hermanas, pues asesina a nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes un 20 de febrero del 2019, que hasta la fecha lo seguimos recordando, porque igual que nuestra compañera Betty Cariño, es una del cual este sistema nos ha arrebatado la vida de nuestros compañeros, pero eso no quiere decir que no estén presentes con nosotros. Ellos están presentes ahora mismo y seguirán siendo, porque son semillas, porque nosotros somos la semilla que ellos dejaron. Y también decir que pues en este sistema capitalista que destruyó y está destruyendo ahora nuestros territorios originarios, a nuestros pueblos originarios, pues industrias textileras en nuestro municipio de Juan Cebonilla querían contaminar nuestro río, que se llama Río Metlapanapa. Es una industria textilera que abarca muchas empresas y pues querían, porque explotan los mantos acuíferos y así mismo, como toman el agua viva, la matan y la quieren desechar en nuestro río Metlapanapa, que hasta la fecha todavía está parado, pero pues tienen la idea de retomar este proyecto. Pero los pueblos originarios de este municipio, pues estamos en pie de lucha, como también ustedes, hermanos. Y también un 22 de marzo de este año cerramos la planta Bonafón. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos y hermanas, los niños, las niñas, los animales, todo el territorio, nos dimos cuenta que nuestra agua se estaba acabando por nuestros pozos, también tenemos por ahí en ese territorio un ameyal, que es el ojito de agua, donde todos los pueblos convivimos en las fechas como de ahora que ve que nos mojamos y así, y pues vamos allá y así, pues estaba notando que pues el agua estaba bajando, y entonces pues los pueblos pues se levantaron, porque esta empresa al inicio se llamaba Arcoiris, que duró 28 años estando y saqueando a nuestro pueblo de lo que nos pertenece, que es el agua. Y pues los pueblos originarios rebeldes se levantaron y cerramos esta planta Bonafón. Y en esta misma fecha, que fue el 8 de agosto, pues tomamos la planta Bonafón, porque era de nuestro territorio y es de nosotros, pero nosotros no lucramos con el agua, nosotros no vendemos el agua, ni el territorio, ni el aire, ni nada. Nosotros somos parte de la naturaleza y cuidamos la naturaleza como guardianes y guardianas de este territorio originario. Pues la tomamos y pues construimos vida y camino, autonomía, y llamamos a esta gran toma, a este gran espacio, a Tepemecali, que es la casa de los pueblos. Y así mismo como construimos vida, talleres, salud, educación y mucho más que había ahí, como también pues aprendimos a sembrar con productos orgánicos nuestra tierra y no inorgánicos que nos impusieron pues ese sistema, ¿no? Y así mismo pues como esto iba tan bien y como va tan bien, pues nos despojaron policías armados, demasiadamente armados, con policías estatales, Guardia Nacional, y que pues así dice nuestro compañero que pues, ¿a quién van a agarrar, no? Los van a agarrar a pueblos originarios que estaban resguardando pues esto que estaban saqueando ellos, ¿no? Y pues nada más que decir, compañeros, que la lucha sigue, la rebeldía sigue, y estamos en contra del sistema capitalista, de extracción masiva que estamos sufriendo los pueblos originarios, y esta guerra que está presente ahora y antes, y mucho más antes, ese sistema capitalista que nos está despojando de lo que nos pertenece, pero nosotros somos tan fuertes que nos vamos a levantar y vamos a armar esto, que es la Caravana por la Vida, y fuera el capitalismo.